Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que no estén tan enfermos como yo. Bueno, como que es parte de la época, ando medio... Me escucho más mormado de lo normal, ando con un poquito de tos, pero nada que un tebroncolín pueda usar. Más bien pueda usar. Pueda solucionar. Les digo que la enfermedad no ayuda mucho, pero bueno, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Si están enfermos, cuídense y esperemos que se mejoren pronto. Y pues bueno, esta semana estuvo bastante interesante en temas del cuadrilátero. Pero antes de ir con eso, por supuesto, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Si se escuchó en radio eso. Bien raro eso, perdón. facebook.com/lacavernariaradio. Ahí estuvo. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos por ahí a lo largo de la semana. Que bueno, como lo mencioné hace como 2-3 semanas, creo. pues bueno, ya son apariciones más esporádicas en el sitio. Pero bueno, eso es por bueno, cuestiones de calidad. ¿Qué más? Pues bueno, también tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Pues bueno, nos aparecemos los lunes con la cartelera de la Arena Puebla y los viernes con una, obviamente no es cierto, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los jueves con, obviamente con este podcast y los viernes con la sección de lucha japonesa o la sección de lucha mexicana, que pues bueno, ahí la vamos a tratar de intercalar una y una a lo largo del mes. Pues bueno, esos son los canales de comunicación. Estuvo corto este intro. Ahora sí vamos a empezar ya con las noticias. Pues vamos a quitar, digamos que lo que para mí fue lo más interesante del fin de semana. A lo mejor pues bueno, sí, creo, definitivamente. Ay, perdón. Perdonen ustedes. No había tosido en 2 horas, 3 horas, y hasta ahorita que me pongo a grabar, por supuesto, no falla. Pero bueno, lo más interesante del fin de semana, por supuesto, fue la tercera fecha de la Liga Elite. Que pues bueno, esta serie de eventos en la que pues bueno, se combinan elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre y por supuesto elementos independientes, y que a lo largo de estas tres fechas pues bueno, ha demostrado son funciones bastante atractivas, no solo en el papel sino también a la hora de que se llevan a cabo. Y pues bueno, esta función no fue la excepción. Hubo seis luchas. En las tres primeras, pues bueno, no es cierto. Sí, en las tres primeras, pues bueno, la mayoría eran elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya hasta la cuarta lucha, que fue el mano a mano entre Fuerza Guerrera y el Negro Casas, pues bueno, se empezó a ver esta característica que hace interesante a esta serie de funciones. Y pues bueno, el encuentro que abrió esta función, pues bueno, fue el enfrentamiento entre Misterioso, Sagrado y Pierrot, quienes lucharon en contra de Pegaso, de Stuka y Fuego. Cabe mencionar que los rudos, encabezados por el comandante Pierrot, pues bueno, se llevaron la victoria. Estaba viendo la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada, que pues bueno, estaban haciendo como un nuevo combinado de esta facción boricua que en su momento dirigió Norberto Salgado allá por finales de los 90, principios de este siglo, perdón, me quedé trabado. Pues bueno, están resurgiendo, bueno, están como rejuntando esta idea, encabezados por esta nueva versión de Pierrot. Por ahí se metió Sagrado, por ahí está obviamente Pierrotito. Juntaron otra vez a la, llamaron otra vez a la comandante, y creo que eso sí, no me acuerdo, pero además de Sagrado, que bueno, ya había hecho la transición al bando rudo hace algunos meses, tengo que confirmar, bueno, tengo que recordar más bien, checar si este Misterioso también forma parte de esta Fuerza Boricua, creo que se llama así, Fuerza Boricua. Bueno, a ver qué sucede con ellos. Lo que fue la segunda lucha, Guerrero Maya Jr., Delta y Dragón Rojo se enfrentaron a Kamaitachi, a Virus y a Puma King. Pues bueno, aquí la suerte favoreció a los técnicos, o bueno, los técnicos hicieron todo para llevarse la victoria y les funcionó. Derrotaron al bando rudo, compuesto por el pequeño maestro, por el hijo del felino y pues bueno, este luchador japonés Kamaitachi. La tercera lucha, un combinado por ahí interesante, se podría decir. Por ahí estuvo Marco Corleone, Máximo y Valiente, quienes se enfrentaron a Mephisto, Hefesto y al Bárbaro Cavernario. Pues bueno, de nueva cuenta los técnicos se llevaron la victoria en esta tercera lucha. Ahora sí, donde se empezó a poner bueno el asunto, pues bueno, fue a partir de este cuarto enfrentamiento, que fue creo que al que se le hizo un poquito más de promoción en comparación de lo que fue la lucha semifinal y el encuentro estelar. Pues bueno, fue el mano a mano entre Fuerza Guerrera y Negro Casas. Y pues bueno, consideremos el hecho de que, y veámoslo también como algo bueno, son dos luchadores que ya tienen bastantes años recorridos en los cuadriláteros. Y pues bueno, la lucha como que sí generaba cierta expectativa, porque además de ser un mano a mano, pues bueno, era un enfrentamiento entre dos importantes figuras de la lucha libre, o bueno, dos importantes luchadores que se podría decir que ya están consagrados dentro de la lucha libre. Y pues bueno, al final, el Negro Casa se llevó la victoria frente a Fuerza Guerrera. Y definitivamente fue la lucha de la noche. Y bueno, esto lo digo obviamente sin haber visto aún el encuentro, y más que nada considerando la crónica y pues bueno, el detalle que sobresale en la crónica respecto a las otras luchas, pues bueno, fue el hecho de que en esta lucha, al finalizar, pues bueno, la gente empezó a aventar dinero. Que pues bueno, si son aficionados a la lucha libre, bueno, ya saben que este es como la máxima, por así decirlo, la máxima calificación que se le puede dar a un encuentro. Si son nuevos, pues bueno, si son nuevos, por así decirlo, en esto de la lucha libre, es algo muy raro, pero es muy bonito cuando pasa este fenómeno que la gente empieza a aventar dinero al cuadrilátero. Pues bueno, básicamente se hace en luchas en las que los luchadores, pues bueno, dieron una muy buena pelea. Estuvo, por lo general, bueno, las veces que yo he visto son enfrentamientos en los que hay mucha, al menos yo los que he visto y que me ha tocado que avienten dinero a la gente, pues bueno, son luchas que por lo general avienta, los luchadores recurren mucho a lo que es la lucha ras de lona, no se van tanto a los vuelos y eso, sino como que lo mantienen a nivel de piso bueno, a nivel del cuadrilátero, perdón. Pues bueno, en estos casos son los que yo he visto que aventan dinero, y aquí la crónica que me arroja, pues bueno, es que hubo combinación de llaves y castigos obviamente brutales, considerando que el Mosco de la Merced, pues bueno, no es famoso por su, digamos, su sutil forma de luchar, y mucho menos el Negro Casas. Entonces, Esta fue definitivamente la lucha de la noche. Por ahí anda, por ahí al finalizar el encuentro, pues bueno, Fuerza Guerrera pidió la revancha ante el Negro Casas. A ver qué sucede por ahí, a ver si se da. Y pues bueno, siguiendo adelante, lucha semifinal, combinado de Consejo con Independientes. Por un lado, Super Crazy hizo equipo con Último Guerrero, mientras que en lo que podría decirse que fue el bando técnico, Atlantis hizo equipo con Extreme Tiger. Y aquí, pues bueno, todo se redujo a que pues quedaron perdón, quedaron en este, digamos, ya clásico enfrentamiento, Atlantis y Último Guerrero. Y pues bueno, de nueva cuenta a Último Guerrero le tocó bailar con la más fea, ya que Atlantis, pues bueno, lo rindió con su ya tradicional Atlántida. Y bueno, esta llave le volvió a dar la victoria a Atlantis. Y pues bueno, y en este caso también incluyamos a Extreme Tiger. Y ya para terminar, este encuentro, bueno, este enfrentamiento con estos dos luchadores, siempre genera polémica, porque bueno, tienen una rivalidad ya de años. Y pues bueno, la última vez que estos luchadores estuvieron como empleados, alguno de los dos, o bueno, cuando los dos estaban como empleados del consejo, pues bueno, hasta con silla de ruedas se dieron. Y pues estoy hablando de la lucha entre La Park y Volador Jr., que se enfrentaron a Dr. Wagner Jr. y a La Sombra. Obviamente llamaba la atención el duelo entre La Park y Wagner, pero pues también la Sombra como que no se dejó intimidar. Aquí me da risa porque obviamente sí se le puso bien al tiro a La Park, pero bueno, para el que escribió aquí esta crónica que estoy leyendo, el momento cumbre de que dijo La Sombra ya no se va a dejar, pues bueno, fue cuando le aventó un vaso de agua a La Park en la cara. Ahí lo dejo. pero bueno, al final terminaron eliminados Volador Jr. y La Sombra. Influyeron, aún y cuando estaban eliminados, pues bueno, influyeron en el resultado del encuentro, porque Volador Jr. le metió un foul a Wagner, y justo cuando La Park quería explicarle un crotch a Wagner, pues bueno, apareció La Sombra y le metió un foul a la huesuda, y el dolor, digamos, que hizo que se cayera La Park, y Wagner le cayó encima, y con eso bastó para que Wagner y La Sombra se llevaran la victoria. Y pues bueno, con todo que hizo este equipo con Dr. Wagner, pues bueno, al final La Sombra tomó los micrófonos y retó a estos dos luchadores, tanto a La Park como a Wagner, que bueno, ya recordemos que desde que La Sombra le ganó la máscara a Volador Jr., pues bueno, trae pleito cantado con La Sombra, y pues bueno, con Wagner, pues anda en plan de ingobernable La Sombra, y pues bueno, aprovechó la vuelta para retarlo a él también. Y pues bueno, eso fue la tercera fecha de la Liga Elite. Estuvo interesante. Por ahí pueden encontrar algunos videos que obviamente, pues bueno, no, creo que no están grabando para la televisión estas funciones, pero son videos tomados con un celular, entonces pues bueno, de eso a no verlo, aunque sea verlo por un celular. Y pues bueno, eso fue la Liga Elite. A ver cuándo es la siguiente fecha. Creo que no han confirmado la cuarta, lo que sería la cuarta, el cuarto evento de esta liga. Y pues bueno, ahí estaremos al pendiente a ver qué sucede. Y pues bueno, por lo pronto voy a un corte y regreso con más noticias del consejo. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos, seguimos con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, antes de ir con lo destacable de la función del viernes pasado en la Arena México, pues bueno, en el transcurso del fin de semana hicieron lo que sería, bueno, lo que es hicieron un anuncio de lo que va a ser su primer magno evento del año, que confundido ando hoy. Recordando que por lo general ese primer magno evento pues es un homenaje a dos leyendas, y sí, esta no va a ser la excepción. Homenaje a dos leyendas, recordemos que pues es básicamente una función en la que se le hace honor a su nombre, se le realiza un homenaje a dos leyendas. Desde hace varios años, pues bueno, siempre es Salvador Luterot y otro luchador. Y pues bueno, en este caso el luchador homenajeado para esta función, pues bueno, va a ser José Luis Barajas Fernández, mejor conocido como, ay Dios, se me fue, mejor conocido como el faraón, perdón, se me fue algo, perdón. El homenajeado va a ser el faraón junto con Salvador Luterot. Pues bueno, esta función se va a estar llevando a cabo el próximo 20 de marzo. Recordemos que, pues bueno, por ahí entre los trofeos que tiene por ahí el faraón, pues bueno, principalmente las cabelleras de luchadores como el Perro Aguayo, de Sangre Chicana, de La Fiera, del Pirata Morgan. Pues bueno, recordando algunas de las historias acerca de este luchador, como que algunos le veían pinta de galán, bueno, ya que perdió la máscara, le veían pinta de galán de película, de telenovela, y creo que sí alcanzó a hacer alguna película o llegó a aparecer en alguna telenovela de aquellas épocas. Pero vaya, alguien lo como que le dio esa pinta, o decía que tenía la pinta de galán de telenovela. Pero bueno, tiene una trayectoria bastante interesante. Y pues bueno, recordar que fue un elemento importante del consejo, o bueno, de la empresa mexicana de lucha libre en su momento. Pues bueno, ahora a él le tocó ser el gladiador homenajeado. Les recuerdo la fecha, esto el próximo 20 de marzo, obviamente en la Arena México. Y pues bueno, yendo a lo que fue la la función de, bueno, la tradicional función de todos los viernes en la Arena México, pues bueno, yo cuestionaba decisiones de programación, pero pues bueno, eso ya no es nada nuevo, porque recordemos que hace dos semanas hubo lucha por el campeonato de peso completo en la función, bueno, en la función del viernes de hace dos semanas, y pues la programaron para la lucha semifinal, y en este caso hubo lucha por el campeonato de parejas del Consejo Mundial. Y pues bueno, curiosamente, o bueno, a mí me deja esa impresión, como que el consejo le está dando un poquito más de peso al campeonato de parejas, pero bueno, esa es perspectiva mía. ¿Cómo decía esa frase? Vaya, la percepción no es la realidad, pero bueno, ojalá que solo haya sido una cuestión de programación y nada más, y realmente todos los campeonatos, por así decirlo, tengan cierta jerarquía entre ellos. Pero bueno, ¿quiénes son los campeones? ¿Cómo quedó el resultado? ¿Quiénes son los retadores? Y pues bueno, los campeones, Shocker y Negro Casas, que en su momento pues bueno, parecía un equipo atípico, raro, considerando que pues bueno, en ese entonces, cuando se formó este equipo, Negro Casas formaba, y creo, y más bien todavía forma parte de de la peste negra, perdón. Y pues bueno, Shocker andaba en su plan de 1000% guapo. Y Chócrates, que bueno, si siguen a Shocker en Twitter, pues bueno, cuando se pone en modo Chócrates, pues bueno, son tweets bastante interesantes. Pues bueno, esta pareja típica ha realizado 2-3 defensas. Pues bueno, en este caso, los retadores eran los ingobernables, representados por la sombra y la máscara. Y pues bueno, los ingobernables no pasaron del nombre, porque al final obviamente volvió a pesar más la experiencia. Shocker y Negro Casas lograron retener este ay, Dios mío, perdonen ustedes, en serio, lograron retener el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se fueron obviamente hasta las tres caídas, y pues bueno, no, los ingobernables no pudieron hacer mucho frente a la experiencia del Negro Casas y el no es cierto, del negro Casas y el 1000% guapo. Pues bueno, eso fue lo destacable de la función del viernes pasado. Y como que ahorita, pues bueno, para la función de este viernes ya se calmaron un poquito las cosas. No hay luchas de campeonato, pero a ver. Ah, no, mira, también hay lucha de campeonato, lo estaba leyendo mal. Si hay una lucha de campeonato, no lo había visto bien. Disculpen ustedes, y ahorita les digo cuál va a ser. Y que bueno, por ahí yo también cuestiono la programación aquí, pero bueno. Empezando con el primer encuentro, Star Junior y Flyer se enfrentan a Disturbio y Espíritu Negro. En la segunda lucha, Dark Angel, Estrellita y Princesa Suhei se enfrentan a Amapola, a Seuxis y la Comandante. Tercera lucha, Titán, Dragon Lee y Stuka se enfrentan a Mephisto, a Kamaitachi y Hefesto. En Match Relámpago VIP, lo que va a ser el cuarto enfrentamiento, recordemos que el Match Relámpago tiene un límite de tiempo de 10 minutos y es a una sola caída. La Máscara se enfrenta al Negro Casas. En la lucha semifinal, pues bueno, se enfrentan luchadores experimentados, pues sí, la mayoría son luchadores experimentados. Atlantis, Marco Corleone y Máximo se enfrentan a Shocker, a Terrible y al Rey Bucanero. Esto en la lucha semifinal. Y lo que va a ser el encuentro estelar, pues sí, una lucha de campeonato. Nada más que ahora va a ser por el campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja son los campeones. Y buscarán defender estos títulos frente a Místico, a Volador Junior y Valiente. Y pues bueno, otra vez cuestiono esta parte de que cómo al campeonato de peso completo lo dejaron en la semifinal. Y pues bueno, lo que son más los campeonatos de equipos los han programado en un encuentro estelar. Pero bueno, son percepciones mías que bueno, a lo mejor en mi lógica obviamente no deberían de ser, pero pues bueno, en la lógica del consejo, pues ya ellos manejan de una forma muy distinta los campeonatos. Pero bueno, eso es eso es otro tema. Y pues bueno, eso es todo por parte del consejo. Voy a hacer un corte. Regreso con noticias de AAA, que pues bueno, también ya anunciaron su primer magno evento del año, los resultados de Catepec y pues bueno, por ahí comentarios de Conan acerca de Octagon. Y pues bueno, esto es La Cavernaria, vamos a un corte. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Vamos con noticias de AAA y vamos a empezar así con una noticia así tipo de las que diría Patty Chapoy, Pepillo Origel y el Fabiruchis. Pues bueno, como les comentaba al final del segmento pasado, pues bueno, Conan hizo unos comentarios respecto a Octagón. Lo que me da risa, pues bueno, es el que escribió la nota. De todas las cosas que dijo Octagón, le pareció más importante una, y pues bueno, eso fue como el gancho, por así decirlo, lo que llamó la atención. Pero no, hizo comentarios más interesantes que viene en el título de la nota. Pero bueno, eso vamos a quitarlo del camino. Básicamente en el podcast, el programa de radio que graba Conan en una estación, más bien es en un podcast que graba para una estación de Estados Unidos. Pues bueno, Conan hizo referencia a este, digamos, que duelo de tweets y comentarios que tiene con Octagon desde hace unos meses. Y pues bueno, no dijo nada nuevo. No puede decirse que está difamando con este comentario a Octagon. Pero bueno, en resumen, Conan le dijo a Octagon gordo. Eso básicamente es lo que el que escribió esta nota rescata de todo lo que dijo Conan. Por ahí también Octagon en algún punto le respondió. Obviamente Conan ya tampoco es el luchador musculoso, atlético que solía ser a finales de los 80s, principios de los 90s. Pero pues bueno, recordemos que Conan tuvo una serie de problemas médicos hace algunos años, y él argumenta que pues bueno, por esta razón y por los medicamentos que toma, pues bueno, tiene sobrepeso, y pues de ningún modo, pero bueno, eso no es lo importante. También hizo comentarios acerca de la relación que guarda en la actualidad Octagón con AAA. Y pues bueno, de las cosas que mencionó, hubo una que sí me llamó mucho la atención. Es que aparentemente, y esto lo menciona Conan, Octagón y AAA habían llegado a un acuerdo para que Octagón pudiera seguir luchando como luchador independiente, obviamente luchando con este nombre, pero con la condición de que, pues bueno, no armara un mayor escándalo de lo que es. Pues básicamente Octagón ya hizo un mayor escándalo de lo que es. Y pues bueno, esta es la versión de Conan. Bueno, él también agrega que, pues bueno, Octagón si salió de AAA, pues bueno, fue por gusto propio. Obviamente hubo una serie de negociaciones. Y pues bueno, Octagón argumentaba que pues en su momento ya no se le programaba para funciones que iban a ser transmitidas para la televisión. Y con esto, pues bueno, fue una de las... Bueno, fue la principal razón, inclusive con Octagón lo mencionó en su momento. Él quería luchar más. Y pues bueno, esa fue la principal razón. Y pues bueno, recordemos que por agosto, septiembre del año pasado, pues Octagón dijo que no le pagaron nada, que no le dieron compensaciones, y era un empleado que tenía en la empresa más de veintitantos años. Y pues bueno, como que yo, si no mal recuerdo, y bueno, sí me dejó un poquito confundido, Octagón en su momento anunció tranquilo que iba a dejar AAA, que salía contento, no tenía problemas, y que iba a formar parte de los independientes. Y pues bueno, en septiembre salió con esto. A ver qué sucede ahí en este problema. Realmente no, ya no supimos qué había pasado, si habían metido demanda Él estaba metiendo una demanda laboral, entonces eso, si no mal me equivoco, le compete a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo, obviamente, y pues bueno, hasta ahí, ¿no? Así como que van surgiendo más detallitos de este caso, pero bueno, no lo importante es que Conan reveló más detalles del acuerdo, por así decirlo, que hubo entre Octagon y AAA. Pero bueno, es así como complemento, pues Octagon inclusive afirma que no es pleito por los derechos del personaje, porque él siempre ha sido dueño de los derechos del personaje. Entonces por ahí hay cosas que no cuadran, pero pues bueno, a ver, conforme pasa el tiempo, a ver qué sucede por ahí y a ver en qué acaba, sobre todo, Pero bueno, por lo pronto andan en pleito de vecindad, que si tú estás gordo, tú también estás gorda y cosas así. Pero bueno, por lo pronto ahí están esos detalles de la salida de Octagón de AAA. Y pues bueno, siguiendo adelante, pues bueno, AAA anunció, bueno, ya se veía venir, lo que va a ser su primer magno evento del año. Pero en este caso anunció la fecha exacta en la que se va a llevar a cabo este evento. Y pues bueno, desde principios de año sabíamos que Rey de Reyes iba a ser el primer magno evento. Y pues bueno, considerando todas las eliminatorias que se han hecho para sacar a los cuatro finalistas de este torneo, al fin ya le pusieron fecha. Y pues bueno, Rey de Reyes, bueno, fecha y sede sobre todo, se va a estar llevando a cabo el próximo domingo 15 de marzo, a las 6 de la tarde, esto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, esto en Guadalajara, Jalisco. Falta una eliminatoria para sacar al Rey de Reyes. Eso va a ser hasta finales de febrero. A finales de este mes es el 27, que inclusive marca el regreso del patrón Alberto a funciones de AAA, que ha andado en promociones independientes de Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto también, de hecho, el primero en hacer el anuncio de su primer magno evento fue AAA. Lo anunció por ahí del jueves viernes. El consejo lo anunció por ahí del sábado o domingo, fue cuando más o menos yo vi la nota. Pero bueno, por lo pronto, pues como que no nunca, por lo general nunca hay conflictos de que tu submagno evento es el mismo día y en el mismo lugar, pero eso hace mucho que dejó de pasar entre estas dos empresas, como que por ese lado, pues bueno, ya no se echan tanto pleito. Entonces, próximo domingo 15 de marzo, 6 de la tarde, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en la Perla de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Ay, qué bonito se oye la Perla de Occidente. Y pues bueno, ya para terminar, lo que fue la función de Catepec, en lo que fue la tercera eliminatoria para sacar a un finalista más de este torneo, Rey de Reyes. Y pues no hubo mucha sorpresa que digamos en esta eliminatoria, pero bueno, ahorita les digo quién es el tercer finalista de este torneo. Y por lo pronto, la función empezó con una lucha de gladiadores minis. Dinastía, Octagoncito y Drastic se enfrentaron a Mini Abismo Negro, a Psycho Clown y a Ares. Bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Segunda lucha, combinado de gladiador exótico con luchadora dama. Qué chistoso yo digo eso. Luchadora dama. Simplemente combinación de gladiador exótico con luchadora. Y bueno, por un lado estaba Fabi Apache y la Pimpi, que se enfrentaron a Taya Valkyria y a Mamba. Y pues bueno, después de repente vaya, perdonen ustedes, después de una rachita negativa, pues bueno, Fabio Apache volvió a derrotar a la actual reina de reinas de AAA, Taya Valkyrie. Perdón, seguramente las veremos enfrentándose por el por el campeonato en Rey de Reyes, pero bueno, eso es imaginación mía, a ver qué sucede realmente. Y pues bueno, tercera lucha, Bengala y Australian Suicide se enfrentaron a Daga y Joe Leader. Pues bueno, los técnicos estuvieron enrachados en esta noche, porque Bengala y Australian Suicide le ganaron a estos dos luchadores de los Perros del Mal, a Daga y a Joe Leader. Y pues bueno, siguiendo adelante, lo que fue la tercera eliminatoria de la tercera eliminatoria hacia el Rey de Reyes, perdón, ustedes. El Zorro, Dark Cuervo y Electroshock. Los tres rudos, pues bueno, se enfrentaban a un técnico que era Psycho Clown. Y pues bueno, al final con todo y que eran más más rudos que técnico. Y pues sí, era más un técnico contra tres rudos. Pues bueno, el técnico fue ganador. Fue el ganador y tercer finalista de este torneo. Derrotó al Zorro. Electroshock fue eliminado por rudeza excesiva. Esos como topes límites están medios extraños en AAA, pero bueno. Después de que atacó con rudeza excesiva precisamente a Dark Cuervo, pero le aplicaron la montonera con ayuda del hijo del pirata, un personaje misterioso encapuchado que acompaña a Electroshock desde hace un par de funciones más o menos. Y pues bueno, Psycho Clown, tercer finalista, que se une al Mesías y a Aerostar. Y pues bueno, lucha semifinal. Sí, hubo una buena cantidad de luchas. No es cierto, nada más hubo 6 luchas. Perdónenme ustedes, yo me emociono. Es lucha semifinal. La Parca, Blue Demon Jr. y Jack Evans se enfrentaron a los Hell Brothers, a Cibernético, a Averno y a Chessman. Y pues bueno, al final los técnicos se llevaron la victoria. Pero bueno, en algo ya muy común en las funciones de AAA, al finalizar la lucha, pues bueno, los Hell Brothers se fueron sobre los técnicos, apareció la sociedad y pues bueno, le aplicaron la montonera a estos tres luchadores técnicos, y que bueno, ahí quedaron tendidos al final del encuentro que habían ganado originalmente. Y pues bueno, en la lucha estelar, un mano a mano muy interesante, reviviendo viejas épocas de estos dos gladiadores. Por un lado Místesis y por el otro lado el hijo del perro aguayo. Un mano a mano, pues bueno, siempre es interesante verlo. Y en este caso no fue la excepción. Se dieron con todos los dos salieron sangrados de esta lucha. Místesis con la máscara rota, perdón. El hijo del perro aguayo obviamente con una herida en la cabeza y pues sangrando muy fuerte. Y pues bueno, al final, gracias a que el hijo del perro aguayo fauleó a Místesis, pues bueno, este último se llevó la lucha. Hay que agregar que pues bueno, también el hijo del perro aguayo se llevó de encuentro a Rafa, al referee, que es Rafael Maya. Pues bueno, de hecho terminó siendo retirado del cuadrilátero en camilla. Y pues bueno, todas las luchas las ganó el bando técnico, por así decirlo. Eso es bien raro verlo, pero bueno. Y a grandes rasgos, eso fue la función de AAA en Ecatepec. La siguiente es el 27 de febrero. Creo que es en San Luis. No es en San Luis, es en Querétaro, perdonen. Es como andan en las plazas que normalmente, pues bueno, visitan con más frecuencia. Pues ya estuvieron en Toluca, ya estuvieron en Naucalpan, ya estuvieron en Ecatepec. Y pues bueno, ahora se van a Querétaro. y terminan si es el 27 de febrero, pero eso se los, esa cartelera se los daré en su momento. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya saben eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.